Hola, buenas tardes a todos y a todas desde la 88 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 2 a 3 de la tarde en directo y en emisión los domingos a las 8 de la tarde os habla del pueblo saharaui. Noticias desde los territorios ocupados del Sahara Occidental, noticias desde los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf, en Argelia, y noticias desde todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla y en todo el estadio español. Aquí en el micrófono está Mónica, delante de mí está Samuel. Hola, Samuel. Y aquí a mi lado hay cuatro personas maravillosas que estuvieron ayer en la asociación, en nuestra sede Los Remedios, y que son tres estudiantes del CIE, tres estudiantes americanos, junto con su profesora Marina. Hola a todos y a todas, bienvenidos, Riley, Ahmed, Jack y Marina. Hola, muy buenas. Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias por haber venido. Ellos van a estar presentes durante todo el programa de hoy. Vamos a hablar de la clase que tuvimos ayer en la asociación y más preguntas y respuestas sobre cómo han conocido y lo que opinan del conflicto del Sahara y del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en España, sobre todo aquí en Sevilla. ¿Os parece bien? Muy bien. Muy bien. También, bueno, preguntaremos a Marina también sobre el curso que están que están haciendo estos estudiantes y también el interés en colaborar con nosotros. La verdad que muchísimas gracias. Y te gusta, Samu, toda esta gente maja que he traído hoy. Y bueno, saludamos también a todas las personas que nos escuchan desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Hoy es martes 15 de julio. Antes de las noticias de la semana, como siempre, vamos a dar la bienvenida con Salam Aleikum. Salam Aleikum, al-habab. سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشاره والنوبه طولتوا علينا يا سيدي مرحبا شفتوا معكم البشاره والنوبه طبا ما فرزوش وجبنا الطلبه شحال من زياره لمقامو قبه طبا ما فرزوش جبنا الطلبه شحال من زياره لمقامو قبه وسلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل السلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب قال لك ديريني وحتى موالفك هالراي ومالي علي ديال هالراي عيني جرح وقلبي ومن قال لي خزر هالراي ومالي علي ديال هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب سلام عليكم الحباب سلام عليكم جيلالي بها قريب انا ساكنة ديالي باغي نخطيها وهي ديما قبالي ومالي مالي انا ومالي مالي هي براسها وانا عندي تيتوان رد بالك ما راهيش نسوان اهرس جني يا بنت الشيطان داوي داوي هيا مول الديوان داوي داوي هيا مول الديوان هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي ومالي يالي يالي هي الراي هي الراي هي الراي وهي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي ومالي يالي يالي هي الراي هي الراي هي الراي ومن قالك ديري وحتى موالك Salam alaikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hoy martes 15 de julio vamos a empezar el programa con los titulares de la semana. Amnistía Internacional pide a Felipe VI abordar la situación de los derechos humanos en Marruecos durante su viaje a ese país. El Polisario desmiente tajantemente las calumnias y mentiras del ministro marroquí. El arzobispo de Sevilla recuerda la deuda pendiente de España en la resolución del conflicto saharaui. Marruecos está muy interesado en que no se sepa absolutamente nada de lo que ocurre en el Sáhara Occidental. Firman un acuerdo de marco de cooperación Uruguay y la RASD. Khatri Adhu, si no nos dejan otra salida para lograr la independencia, no dudaremos en acudir a las armas. El Comité para la Protección de Periodistas pide a Marruecos la anulación de los cargos contra el periodista saharaui Mahmoud El Hassain. La situación de los jóvenes saharauis en los territorios ocupados es alarmante. Y empezamos con la primera noticia que difunde el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service del 12 de julio. Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a Felipe VI para que en el marco de su inminente viaje oficial a Marruecos tenga en cuenta la situación de los derechos humanos en el país vecino y haga gestiones para lograr avances en esta cuestión, en especial por los casos del periodista Ali Anousla, que sigue estando sometido a la investigación y se encuentra a la espera de juicio por un vídeo publicado en su web. Y Ali Arras, todavía en prisión después de haber sido condenado a 15 años tras confesar bajo tortura. Amnistía Internacional ha llamado la atención sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar las manifestaciones. Asimismo, siguen llegando denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, tortura bajo custodia y restricción de la libertad de expresión, reunión y asociación en el Sáhara Occidental. صوتك القادم من خلف الغيوم Seguimos con otra noticia difundida por el servicio de prensa saharaui. El Polisario desmiente tajantemente las calumnias y mentiras del ministro marroquí. El Frente Polisario ha desmentido hoy las calumnias y mentiras del ministro marroquí de Exteriores durante su intervención ayer ante la Comisión de Exteriores en el Parlamento marroquí. El ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de la RASD, el señor Mohamed Salem Ould Salek, ha expresado la indignación del Polisario por las falacias del ministro marroquí. El jefe de la diplomacia saharaui ha calificado de absoluto contrasentido lo dicho por el ministro de Exteriores, al limitar el cometido de la MINURSO en el mantenimiento del alto al fuego. Ould Salek ha aclarado que el propósito para el cual ha sido creada la MINURSO es la organización del referéndum de autodeterminación y que precisamente Marruecos bloquea constantemente al convencerse de la persistencia del pueblo saharaui de defender su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia. Cuando el ministro de Exteriores marroquí dice «no hay discusión fuera de la propuesta de autonomía», traiciona la verdad, puesto que las negociaciones entre las partes en conflicto, el Polisario y Marruecos, se llevan a cabo sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad, definidas en un párrafo que el Consejo de Seguridad reitera desde 2007, y es la necesidad de llegar a una solución pacífica, justa y aceptable por las partes, que garantice la autodeterminación del pueblo saharaui. Seguimos con una noticia de Sevilla del 11 de julio. El arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo Pellegrina, ha recordado la deuda pendiente de España en el conflicto saharaui, que aún sigue sin resolución por parte de los diferentes gobiernos nacionales, de izquierda y de derecha y de izquierda, tras su recibimiento a un grupo de menores saharaui que pasa sus vacaciones en la capital andaluza, según lo informado por la APS. Nosotros, dicho entre micrófonos. El prelado ha manifestado su interés y preocupación por la situación sanitaria y educativa de los niños y niñas saharauis en los campamentos y en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental y ha reconocido el valor de las familias de acogida, que cada verano abren sus casas y corazones a los pequeños, demostrando su generosidad y solidaridad humanitaria. Miguel Castro, vicepresidente de la APS, ha explicado la importancia del proyecto Vacaciones en Paz para la salud de los menores y sus familias, aún más en esta época de crisis económica que está azotando los hogares andaluces y españoles. Baha Mustafa, subdelegado adjunto de la RASD en Andalucía, ha añadido la situación de urgencia sanitaria y alimentaria que sufre el pueblo saharaui en los campamentos de población refugiada, empeorada por los recortes en cooperación internacional. Seguimos con una noticia desde Canarias, también difundida por el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. El secretario general de Federación de Entidades Argentino-Árabes, la FEARAB, Néstor Suleimán, ha afirmado que las autoridades ocupantes están muy interesadas que no se sepa absolutamente nada de lo que ocurre en ese lugar en el Sáhara Occidental ocupado, tras su visita que le llevó a la región desde el día 5 hasta el 9 de julio, invitado por una ONG dedicada a la protección y difusión del patrimonio cultural del pueblo saharaui, informan fuentes de la representación del Polisario en Argentina. Desde el primer día hasta el último, el secretario general de la FEARAB Argentina fue sometido a varios interrogatorios de parte de la policía marroquí, cuyos propósitos tenían que ver con sus contactos en la tierra ocupada. En todo momento ha sido controlado y seguido por la policía, una presión que pretendía desvincularle y bloquear sus reuniones con organizaciones saharauis. Curiosamente, las autoridades ocupantes se preocuparon por el ingreso a la región de cualquier persona que pudiese tener un origen árabe o habla en esa lengua. La situación es mucho más comprometida, sido sus palabras, si pertenece a alguna institución u organización de carácter social, político o cultural, y mucho más complicado para aquellas que están vinculadas de algún medio a la comunicación social. Aunque parezca paradójico, esta realidad, habida cuenta que Marruecos es un país árabe para las fuerzas ocupantes, aportar algún origen árabe o bien participar en alguna institución de esa comunidad en cualquier parte del mundo implica un potencial aliado al Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui. Esas eran las palabras de Néstor Suleiman desde la FEARRAB, la Federación de Entidades Argentino-Árabes Argentina. Seguimos también con un país de más allá del charco. Desde Uruguay firman un acuerdo de cooperación Uruguay y la RASDA. El pasado 1 de julio de 2014, la ciudad de Montevideo se llevó a cabo la firma del acuerdo marco de cooperación entre la República Oriental de Uruguay y la República Árabe Saharaui Democrática, informan fuentes de la Embajada Saharaui en esa hermana nación. El documento fue firmado por el canciller uruguayo Luis Almagro y por el embajador extraordinario y plenipotenciario saharaui Sheibani Abbas. Estuvieron presentes en el acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, el director general del Departamento de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gustavo Pacheco, y otros altos funcionarios de ese ministerio. También participó el presidente de la Asociación Uruguaya de Amistad con la República Saharaui, Emiliano Gómez. Seguimos con más noticia también desde Las Palmas de Gran Canaria. El presidente del Consejo Nacional, Hatri Adhu, afirmó este miércoles que estamos ante el momento propicio para que la ONU y la comunidad internacional obliguen a Marruecos a ceder en su postura y por tanto se celebre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, porque es la única salida pacífica a resolver un conflicto enquistado desde hace 39 años. Hadi Adhu está en Canarias junto al delegado para España del Frente Polisario, Busharaya Bejun, con el firme propósito de reforzar las relaciones institucionales con las administraciones públicas canarias, pero también para reforzar los lazos de unión que existen entre el pueblo saharaui y el pueblo canario. En declaraciones a Radio San Borondón, Adhu dijo que la comunidad internacional ha constatado que tras 39 años de ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, de invasión militar, de imposición de campañas de terror, de violación sistemática de los derechos humanos en los territorios ocupados, es el momento de propiciar la celebración del referéndum de autodeterminación para que sea la sociedad saharaui la que decida su libertad. Asimismo, constató que mientras el Frente Polisario, representante legal de los saharauis y las saharauis, está por la labor de conquistar una solución por la vía diplomática, Marruecos se empeña en dinamitar el proceso de paz, reforzando sus campañas violentas contra la población saharaui. Seguimos con las últimas noticias. Desde Nueva York, el Comité para la Protección de Periodistas pidió este martes a las autoridades marroquíes la anulación de los cargos contra el periodista y bloguero saharaui Mahmoud El Hassain. Los periodistas no deben ser objeto de represalia por la cobertura de temas delicados, dijo Said Sherif Mansour, coordinador del programa del Comité para la Protección de Periodistas de Oriente Medio y Norte de África. En ese sentido, Said Sherif Mansour solicitó a Marruecos la liberación inmediata del periodista saharaui Mahmoud El Hassain. El comité recuerda que el gobierno marroquí impidió la cobertura de la protesta saharaui desde 2004 y expulsó a los periodistas extranjeros en la zona en 2010, cuando estallaron las protestas de Deim Izik. Mahmoud El Hassain fue arrestado por la policía de ocupación marroquí el viernes 4 de julio de 2014 por haber revelado las violaciones de derechos humanos y el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. (Risa) Y terminamos con la última noticia que viene desde Ginebra, también difundida por el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service, del 8 de julio. El secretario general de la UJSARIO, la Unión de Jóvenes de Sagiel Hamra y Río de Oro, Zin Mohamed Sid Ahmed, dijo en Ginebra que la situación de los jóvenes saharauis en los territorios ocupados y los campamentos de refugiados es alarmante. Cito sus palabras: la sensación de un retorno a la guerra es cada vez más reforzada entre jóvenes saharauis por la ausencia de cualquier signo de progreso hacia un acuerdo. 25 años después del alto al fuego y la incapacidad de la comunidad internacional para el establecimiento de un mecanismo de protección de los derechos humanos en los territorios ocupados y la falta de acción para la destrucción del muro de la vergüenza que divide a la familia saharaui, dijo el secretario general de la UJ. En una reunión en Ginebra con actores solidarios con la causa saharaui, llamó a todos los organismos y organizaciones de derechos humanos para intervenir de forma urgente para proteger a los saharauis en territorios ocupados de la represión marroquí y la liberación de todos los presos políticos saharauis, así como la revisión de las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a un mecanismo de protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Y terminamos este primer bloque de noticias. Bueno, aquí a mi lado están los compañeros del CIE, también con Marina. Es la primera vez, creo, que escucháis en directo noticias sobre el Sáhara Occidental. ¿Sabíais algo de esto? Por ejemplo, que en esta semana ha ocurrido todo esto. ¿Podíais imaginaros o no? La verdad es que no podía imaginar, es porque antes de hablar o antes de ir a tu oficina no sabía nada sobre la situación. Entonces no sé por qué, pero cuando estaba pequeño también, cuando estaba en colegio también no escuchaba nada sobre la situación de Sahara. Ya, así que... Sí, es la misma situación para mí. Yo no he oído nada en los Estados Unidos sobre esta situación, entonces es muy interesante para aprender mucho sobre este ahora. Muy bien, Jack. Sí, estoy de acuerdo. Vosotros. Tú como estudiante de historia también, ¿verdad? Sí, yo estudio historia en los Estados Unidos, pero yo no entiendo nunca de la situación en el Sahara Occidental. Ya, sí. Así que muchísimas gracias también a Marina por habernos traído sus estudiantes aquí para que podamos, desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, desde las ondas de Radiópolis también, pues podamos romper el bloqueo, el muro informativo y meter una cuña de solidaridad, de denuncia, sobre todo de lo que pasa en el Sahara Occidental. Así que bueno, seguiremos a lo largo de todo el programa hablando, dialogando también sobre preguntas que tenéis, sobre la situación en el Sahara, sobre nuestros proyectos. Y ahora vamos a disfrutar de una canción de Najim Alal, guitarrista y cantante saharaui desde los campamentos de población refugiada en Tinduf. La ilaha illallah شوف انت خانقو تعالي مازال ترجو الليل تودع في القيوم اخر ساعات الليل شل في الهجوم وشاف المحكوم في الهجوم وشاف المحكوم من العدو والمحروق البل الهجوم وشاف المغنوم من معدات والمحتل من مواقع العدو مدروم نيرانو في الجو وتشعل شاف أبطال النصر المحتوم تتناصق يا إبراهيم عجل يا محمد كتل مكحوم يا علي رد النجدة من تل يا حمار ادفع شور القوم ركضوا بالوتاد وشد يا علي فعالية قدوم ذيك النجدة خلي يختل ميزان القوة هذا يوم اسكوب في عدونا حضر يا علق بلهان ولين يقوم جد الحسن لك الأول يتركل يشطه مهزوم يتخبط في صراع الفشل شاف دريمي زبار تحوم في دم القاسي والمحتل تحت سلاح مقلد معلوم شجاع ولا عاد يستعمل Seguimos después de media hora de programa aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, desde la 88 FM de Radiópolis. Seguimos aquí con Rally, con Ahmed, con Jackie, con Marina, del CIE, yo lo llamo CIE, pero también se llama CIEE o CIEE. Vamos a preguntar a vosotros qué es la sigla y qué es vuestro instituto. Como una pequeña descripción para la persona que aún no lo conocen. ¿Cómo es que habéis venido aquí y el curso que estáis haciendo junto con Marina? Sí, por ejemplo, hay nuestro programa, hay en todo el mundo, hay en tantos países en el mundo, casi todos. Es un programa de los Estados Unidos, pero es para aprender culturas y idiomas de otros países. Uh-huh. Por ejemplo, en España hay programa aquí en Sevilla, pero también hay un programa en Barcelona y otras ciudades como Zaragoza también y muchos otros, sí. Vale, vale, vale. ¿Vosotros estáis aquí en Sevilla durante cuánto tiempo, Jack? Yo en Sevilla por un mes otros aquí en Sevilla por más, dos meses o tres meses. Vale, vale. Y estáis aquí estudiando también, o sea que Marina es vuestra profesora, muy maja, fantástica, pero sigue siendo vuestra profesora. Entonces, ¿qué estáis estudiando con ella? Sí, estudiamos el periodismo, pero este periodismo es muy interesante porque exploramos muchas partes de periodismo como el radio y entrevistas y todos, y es muy interesante y este curso es fantástico. Bueno, que quede claro que yo no le he obligado a decir nada, Riley es libre de... No, muchas gracias. Es verdad, estamos intentando en este curso que se llama Justicia Social, Acción y Medios, Historias que Importan, así se llama, pero es verdad que estamos intentando acercarnos a los medios de comunicación desde una perspectiva diferente, teniendo muy en cuenta los derechos humanos y esa forma de comunicar, esa otra forma de comunicar, esa otra forma de estar en el mundo, ¿no? que repetimos tantas veces en clase. Y decías al principio, nos agradecías al principio el que colaboráramos con vosotros, con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, y te tengo que decir, y os tengo que decir que no, que el agradecimiento es nuestro, que el placer es nuestro, que estamos encantados de estar aquí y que lo que tuvimos ayer, que fue un encuentro estupendo, ¿verdad, chicos? Estuvimos en vuestra asociación y tuvimos la suerte de contar con una de tus conversaciones, fue estupendo, aprendimos mucho. Y esta mañana en clase, porque nuestras clases son por la mañana, estamos un mes, como han dicho ellos, intensivos. Todos los días nos vemos durante 2 horas y media, hablamos de medios de comunicación y de derechos humanos y ya prontito terminamos. Esta es la última actividad de calle que llamamos nosotros, la última excursión que estamos haciendo, pero esta mañana hemos repasado todo lo que tú nos contaste ayer y la verdad es que la conclusión final es que hemos aprendido mucho, ¿no? Sí, claro, de acuerdo. Hemos aprendido mucho sobre todo, sobre el periodismo y también los derechos humanos y la justicia social. en general podemos decir que ha ido a una clase muy, muy interesante y muy útil para mí. Es porque nunca he pensado que será tan útil como es. Sí. Conocerme. Qué bien. Creo que se refería al curso general. Y venir, bueno, no, la verdad que también de paso, pues... agradezco también a mis compañeros que están en la serie, que también viste y ayer viste a Alberto. Hola, Alberto. Hola, saludamos a Alberto, que todavía sigue ahí porque ahora estamos con horario de verano hasta las 3, así que seguís ahí. También Maribel, que esta semana está de vacaciones, pero también la saludamos porque está siempre pendiente de los teléfonos y del email. Y por supuesto Tamara, la secretaria de la delegación saharaui. Hoy es martes, es día de papeleo de documentos en la delegación, así que saludamos por supuesto a Bidin Bucharaya, el delegado del Frente Polisario en Andalucía, y también a los demás compañeros de la Junta Directiva que han estado junto conmigo y con las familias de acogida justo antes de venir aquí en el Parlamento de Andalucía para una recepción oficial de los niños y de las niñas saharauis. Ayer hablamos también del proyecto Vacaciones en Paz, lo viste en el folleto que os entregué, y es un proyecto como vimos ayer y como llevamos hablando desde hace... ya 5 años, casi 6, wow, de Sahara Jorra, Sahara Libre. Es un programa de acogida. Además, empezamos en junio, o sea que empezamos justo 2 semanas antes de que llegasen los niños y niñas saharaui. Y en estos 2 meses de acogida de los niños saharaui, intercalando las visitas médicas en el dentista, en el oculista y también en los centros de asistencia médica, en el hospital y en las clínicas, pues hay también recesiones institucionales. Que son importantes para todos nosotros porque también es una forma de romper el bloqueo político, el estancamiento político, porque nuestros representantes políticos deben saber que hay familias, ciudadanos y ciudadanas españolas, andaluces, sevillanos, que todos los veranos acogen en sus casas a niños saharaui. Y eso no es solo solidaridad. Solidaridad de hacer el bien. O sea que, por supuesto, es una forma de solidaridad, pero también es una elección política, porque acoger a niños refugiados implica un conocimiento político, histórico, cultural, que, por ejemplo, vosotros antes de ayer no teníais. Entonces, es una elección que hacen ciudadanos y ciudadanas sevillanos, en nuestro caso, hablando de la provincia de Sevilla, pero a nivel de toda España, a nivel también de otros países europeos, Italia, Francia, que también acogen a niños y a niñas saharaui. Y hay recepciones oficiales que son muy agradecidas, porque los representantes que también apoyan y colaboran en los campamentos pues reconocen la importancia de la cooperación y la importancia de la labor de asociaciones como la nuestra, que siguen apoyando a la población refugiada que vive en los campamentos para que puedan vivir de una forma lo más digna posible y higiénica y lo más saludable posible también, porque recordamos que las condiciones climáticas y también alimentarias y sanitarias son tremendamente drásticas, o sea que la verdad que se pasa desde temperaturas en verano con casi 60 grados a temperaturas de noche a -0 y a momentos y semanas en que los camiones no pueden llegar porque hay problemas de coches, hay problemas de motores de los camiones, y entonces la comida, los medicamentos no pueden llegar a tiempo. Entonces es una condición lamentable, es una condición que seguimos denunciando desde estos micrófonos y desde todos los momentos y todas las actividades que podemos hacer. Hoy han ido unos 20 niños que han sido recibido por el presidente del Parlamento de Andalucía. Mañana estaremos en la presidencia de la Junta y luego el viernes también en delegación de gobierno. La verdad que esas semanas son muy cargadas de personas y personajes también. y esperamos por supuesto que las palabras de nuestros representantes y sobre todo las palabras de los pequeños embajadores, de esos niños, de esas niñas que son embajadores de su pueblo, pues lleguen a oídos, que no sean sordos y sobre todo que puedan de verdad hacer la diferencia a nivel de política, porque lo sabemos que es una cuestión de política, o sea, es una cuestión de voluntad política, que los gobiernos tienen que mojarse, como se dice en español, que no sé cómo, si sabéis la traducción, o sea, que tienen que actuar de verdad, tienen que actuar, tomar una decisión responsable, coherente, sobre todo, coherente y con la resolución de Naciones Unidas, que como hemos escuchado en las noticias, pues son previstas desde por lo menos desde 2007 como resolución constante. Y dentro de la jurisprudencia de Naciones Unidas, pues desde que el Sáhara era español se prevé el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. O sea que estoy muy contenta, estamos muy contentos de que haya 4 jóvenes americanos más que sepan esto, que sepan la condición en la que vive el pueblo saharaui, que conozcan que haya un país que es no autónomo, que hay todavía una colonia en el continente africano y que hay un pueblo que está dividido entre la ocupación por parte de Marruecos, que también es un país muy amigo de Estados Unidos, o sea que seguramente todo lo que entra desde en Estados Unidos desde Marruecos está bajo censura, está bajo también contorsión y distorsión mediática, o sea que estamos muy contentos y agradecidos de que estéis aquí, de que podáis hablar, hacer preguntas y sobre todo escuchar y entender algo más sobre lo que pasa en el Sáhara Occidental y lo que vive el pueblo saharaui. ¿Verdad, Samu? Sí, además, Mónica, es muy interesante. Decías que estabas contenta de que hubiera 4 jóvenes estudiantes americanos y en realidad son más de 4, ¿no? Porque hoy hablando con ellos en clase sobre qué podíamos hacer nosotros como jóvenes o como ciudadanos y ciudadanas o en nuestras futuras profesiones, tenían muchas ideas todos ellos y todas ellas. Entonces es como es esta sensación de que ahora vuelven a sus casas y se convierten en altavoces de la causa y es interesante esto también, ¿verdad? Como ahora vais a llegar a casa, ¿no? Y vais a contar a vuestros amigos o a vuestros padres, o vais a tener otra forma de mirar la prensa o de recibir las noticias de Marruecos, o esa otra forma de mirar, ¿no? Con esa mirada crítica. Claro, estoy de acuerdo. Y especialmente como jóvenes tenemos una responsabilidad para el futuro. Y podemos empezar con formas sencillas como publicar noticias por los medios sociales o las redes sociales como Facebook o Twitter. Sí, es una forma muy, muy barata y una forma muy... pero al mismo tiempo, para mí, pienso que es una forma muy útil. Es porque todo el mundo puede ver que es tenemos popular. Opiniones. Sí, Sí, es popular, como has dicho, es popular. Sí, son redes, se llaman ahora TEPS, la tecnología de empoderamiento y participación. O sea que se ha acuñado un nuevo término y en realidad son lo que utilizamos a diario y lo que sirve para empoderar a la juventud desde cualquier tipo de situación de marginalidad o de conflicto, que no tiene que ser una guerra, pero aunque sea una situación en casa, o sea, de no poder acceder a información y no poder difundir, pues gracias a internet, por supuesto, podemos nos llega un montón de información que también hay que filtrar, eso sí. Entonces ahora con la mirada crítica que tenéis gracias a esta clase, a estas ocasiones que hemos tenido de hablar, pues podéis dar también vuestra opinión y elegir también actuar de otra forma, responder de otra forma. O sea que se os está dando la habilidad de responder, la responsabilidad de verdad para actuar de otra forma y marcar la diferencia. Así que... Sí. Que enhorabuena, de verdad. Así que ahora vamos a escuchar otra canción, otro tema, también desde más allá del Mediterráneo. ese es un blues de una mujer mauritania también amada por el pueblo saharaui, de Maluma Yeraba, y luego seguimos aquí con Sahara Jorra, Sahara Libre. Seguimos aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre, martes 15 de julio. Si nos escucháis el domingo, son casi ya las 9 menos cuarto de la tarde. Si no, bueno, ahora podéis ver vuestro reloj, son las 3 menos cuarto, ya casi la hora de terminar, pero aún tenemos tiempo aquí con nuestros compañeros del CIE y con Marina, que ya está al lado de Samuel. Vamos a poder seguir el programa de hoy con una ronda de preguntas y respuestas respuestas. Ayer hablamos durante una... Bueno, hablé, sobre todo yo, la verdad que sí, durante una hora y media. Y por eso que ahora os doy la posibilidad de hablar vosotros y hacer preguntas sobre lo que hemos comentado ayer, sobre la situación del pueblo saharaui. Así que nos da tiempo unas tres preguntitas. ¿Quién quiere empezar? Sí. ¿Puedes empezar, si quieres? Sí, para empezar, ¿en Sahara tienen muchas cooperaciones internacionales? En los campamentos de población refugiada, sí, hay cooperación internacional por parte de gobiernos, los gobiernos que apoyan y reconocen la RASD, o sea que sobre todo son países africanos, asiáticos y de Latinoamérica que reconocen la RASD como un estado propio soberano, la República Árabe Saharaui Democrática. Entonces en esos países pues hay embajadas, también no delegaciones sino embajada, con representantes del Frente Polisario presentes ahí, como si fuesen de cualquier otro tipo de país, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o Italia. Y esos países cooperan de forma constante y sobre todo a nivel de salud, a nivel de educación, o sea que hay muchos países a donde van niños y niñas saharauis, ya adolescentes, a estudiar, a seguir su formación académica también, sobre todo Cuba, sobre todo Argelia, Libia antes, ahora menos, y España ha sido muy importante en esto. Ahora ya desde hace unos 7-8 años pues ya no se pueden quedar por tema de estudio, solo por tema de salud, pero hasta hace unos 10 años pues se quedaban todo lo que han sido niños de, y niñas de acogida del proyecto Vacaciones en Paz, se han quedado aquí a estudiar y siguen estudiando, y se han también juntado en movimientos juveniles, sobre todo en uno que está también que trabaja en forma conjunta con el Frente Polisario, que es la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharaui. Y a nivel de otro tipo de cooperación de tercer sector y de ONG, prácticamente en todos los países más importantes a nivel de cooperación en Europa y también en Estados Unidos, en Norteamérica, pues las organizaciones grandes más importantes son la Cruz Roja, que ahí está presente, como la Media Luna Roja también, que nuestra, por lo menos nuestra contraparte de la Asociación Saharaui. Luego está Oxfam Internacional, también en Europa la más importante, Oxfam Belgique, pero también Oxfam fuera de Europa. Está Médicos Sin Fronteras, está Médicos del Mundo también, estoy hablando de las que tienen también sede fuera de España. Y luego están las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui que trabajan de forma, bueno, constante también y siempre presente en los campamentos con ayuda humanitaria. En nuestro caso, en el caso de Sevilla, somos una de las primeras. Digamos que tenemos el orgullo de poder decir que somos entre las punteras de toda España, también porque la Junta de Andalucía siempre ha apoyado la cooperación con los campamentos de población refugiada. O sea que en tema de alimentación, de salud, también junto con País Vasco, que también está presente en los campamentos y en los territorios liberados, en la zona de Tifariti. Ellos hicieron el hospital ahí en Tifariti. Y cooperación sí hay, pero como recordó Baja Mustafa, el subdelegado adjunto en Andalucía, durante la recepción en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz, hay demasiados recortes ya. O sea que a nivel también de la Agencia Española de Cooperación, a nivel del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unida, ha habido unos recortes drásticos a nivel de ayuda humanitaria. O sea que hay cada vez menos menos alimentos que pueden entrar. Si no fuese por el arroz de Cuba, pues de verdad sería muy, muy, muy complicado abastecer a toda la población saharaui. Se sigue a nivel de Andalucía, gracias a los proyectos también que tenemos desde la Asociación de Sevilla, pues seguimos con arroz, seguimos también con proyectos de leche de camella también, intentando utilizar también los recursos que tienen ahí en los campamentos. Pero si hay cooperación, y lo que dijimos ayer, o sea que muchas veces los costes de la cooperación son más altos que los costes de una solución pacífica y justa para el pueblo saharaui, que sería la independencia. Y esto lo sabemos todos y todas. Sí, vale. Gracias. De nada. Me he enrollado mucho. ¿Cuánto tenemos, amo? Venga, seguimos. Sí, tengo una pregunta que es muy relacionada a nuestra clase. ¿Hay medios de comunicación en el Sahara? Sí, los hay, y también estamos orgullosos de decir que somos la Asociación de Sevilla, la Asociación Saharaui de Sevilla, que construimos la tele RASD. O sea que fue un proyecto de más de 5 años de construir la torre de telecomunicaciones de los campamentos de Rabuni, que es el enclave, digamos, donde se encuentran todas las instituciones de la RASD. O sea que están los 5 campamentos, las 5 wilayas, y luego está Rabuni, donde hay solo sedes de instituciones gubernamentales. Están los ministerios y está también la tele RASD ahí, y también otras asociaciones también y otras organizaciones internacionales. Ahí está la torre de telecomunicaciones. Se ha llevado material, por supuesto, aparatos, máquinas, y se ha formado a técnicos saharaui en comunicación. Y entonces existe la RASTV, la televisión saharaui, que emite en los campamentos y emite en vía satelital. Entonces, desde aquí en España, por ejemplo, pero desde también los territorios ocupados, si hay posibilidad de engancharse al satélite, a la frecuencia del satélite, por supuesto, pueden ver las noticias que vienen desde los campamentos. O sea que hemos podido dar la posibilidad al pueblo saharaui de emitir su misma información, ellos propios, sin la censura de Marruecos, porque desde los territorios ocupados no podrían difundir ningún tipo de comunicación que no fuese mediada o dictada por parte de la potencia ocupante. Entonces hay servicio de prensa saharaui, por supuesto Sahara Press Service, que también tiene su página web sps.info. Está en español, en árabe, en inglés, en francés también. Y está la UPES también, que es la Unión de Periodistas y Escritores Saharauis. Todos esos son accesibles por internet. Pero ahí, como sede, tienen la radio y la televisión saharaui, que son importantísimas, de verdad, porque también la ven en Argelia, por supuesto, y en otros países limítrofes también. No, muchas gracias por la respuesta. De nada. Sí. Jack. ¿Puedes contarnos sobre Artifarity? Por supuesto. También estará vinculada como pregunta, porque también nos toca hablar de Artifarity. Pero ayer también hablamos de los encuentros internacionales de arte y derechos humanos en el Sáhara Occidental, también porque os comenté de muchos altavoces americanos que se crearon en Estados Unidos gracias a la participación de artistas de Norteamérica, de Estados Unidos, y también de profesores en universidades americanas, y de colaboraciones también de universidades americanas y de escuelas de bellas artes junto con los campamentos y junto con la Escuela Saharaui de Arte, que instituimos, inauguramos el año pasado en los 7th encuentros de Artifarity, y que está trabajando, ha terminado un primer curso fantástico, de verdad. Los estudiantes de Bellas Artes Saharaui están entusiasmados, son muy agradecidos a la cooperación que ha habido también por parte de la institución. Por ejemplo, la fundación, una fundación muy importante que colabora ahora con los campamentos, de la Fundación Adelphi, que también tiene que ver con el CIE, o sea que hay conexiones también ahí. Y todo lo que es Artifariti, todo lo que hace Artifariti es una posibilidad más de difundir la causa saharaui fuera de los campamentos. Es un doble objetivo, de empoderar a la población saharaui, de hacerles ver que hay personas en todos los rincones del mundo que potencialmente pueden convertirse en altavoces del pueblo saharaui gracias a las actividades que hacen ahí, gracias a su misma profesión. O sea, que los artistas de verdad que pisan tierra en todo el mundo, y en el momento en que conocen los campamentos y la situación en la que vive el pueblo saharaui, se convierten ellos mismos de motu propio y de una forma muy comprometida en embajadores del pueblo saharaui. O sea, no hay exposición, no hay muestra, no hay festival en la que participen donde no hablen del pueblo saharaui, donde no mencionen los campamentos de población refugiada y su participación en Artifariti. Entonces, Artifariti ha estado presente en Estados Unidos, en el Left Forum, en 2012, si no recuerdo mal, gracias a Kirby Gookin, a Robin Kahn, que están en Nueva York, también a Terry Berkowitz, que también ella está en Nueva York. Artifariti ha estado presente en Kassel el año pasado, ha estado presente en los últimos foros internacionales que se celebran en todo el mundo, y también es un medio de difusión de la causa saharaui y también de sensibilización tremendo. O sea que este año también contamos con la participación de artistas, de profesores de los distintos continentes. Todavía sigue abierto el plazo, lo comenté la semana pasada, la convocatoria pone la fecha última el 30 de junio, pero seguimos abierto porque hemos estado muy ocupados con el tema de los niños, y entonces queremos dedicar más tiempo a recibir propuestas artísticas por parte de artistas plásticos, fotógrafos y directores, para que puedan mandar su proyecto en nuestra asociación. De hecho, recuerdo también las direcciones. Bueno, para todas las propuestas de Artifariti, podéis mandar vuestro proyecto a info@artifariti.org, o también recibimos y contestamos en la mensajería del Facebook de Artifariti también, aunque el oficial es info@artifariti, o sea que el del Facebook es la última playa, digamos, pero también podéis contactar con nosotros a través del Facebook, a Artifariti, la página de Artifariti, y por supuesto también desde los contactos de la asociación a movilizacion@saharasevilla.org o aapss@saharasevilla.org. Vamos ya casi terminando, Samu, nos quedan dos minutitos, así que simplemente recordar que a partir de esta tarde podéis volver a escuchar este programa en nuestro blog. Lo colgaré en saharasevilla.blogspot.com y luego los colgaré también en el muro de Facebook de Sahara Sevilla AAPSS, así que también vosotros podéis escucharos de nuevo. Y bueno, agradeceros de verdad de vuestra participación, estoy muy contenta, de verdad, porque todas las veces que podemos de verdad dar la posibilidad de dar nuestros micrófonos a otros jóvenes también extranjeros y que sepan algo más sobre el pueblo saharaui, pues es muy importante. Así que sí, muchísimas gracias. ¿Queréis saludar a alguien? No, solo quiero decir gracias a ti y gracias para contarnos todo. Y más, os contaré, seguiré contando. Ah, muchas gracias, Mónica, y gracias a la asociación, gracias a Radiópolis, y también un recuerdo a Emily, que es la cuarta compañera que no ha podido estar con nosotros hoy en la radio, pero sí que estuvo ayer y está todos los días. Y eso, nada, que muchas gracias de parte de CIE, por supuesto. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Riley, muchas gracias, Ahmed, muchas gracias, Jack, Samuel también, muchas gracias a ti. Y a todos vosotros que nos estáis escuchando, recuerdo que el martes que viene estaremos aquí otra vez a las 2 en directo desde la 88 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre.